Se va un escondido. Adén. De paso por Clodomira ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. De un violín con sus notas va llamando el promesante a cumplir.